En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lunes, no, martes, para nosotros parece lunes, martes 23 de agosto de 2022. Como siempre, encantados de saludarte en la sintonía de Teleelch Radio Marca en el 101.4, también en nuestra televisión Teleelch, desde cualquier parte del mundo nos puedes ver o escuchar en teleelch.es. El Elche se estrenó ayer ante más de 23.000 aficionados en las gradas del Martínez Valero. Buena puesta en escena, aunque sin embargo el equipo de Francisco no pasó del empate. El primer gol de la temporada lleva nombre propio, el debutante, uno de los debutantes, Álex Collado, que ya queda inscrito como el primer goleador de la temporada del centenario. Así sonaba el gol en nuestra sintonía. Toca muy bien Tete Morente, se la dejó perfecto Tete Morente, buscando los frontales de castigo. Tete Morente puede marcar. Tete Morente, paró el portero Álex Collado. Madre mía, qué ocasión, lo hizo fenomenal atrayendo jugadores, Tete Morente, como si tuviera miel en las botas atrayendo avispas, pero en el momento del remate el portero se le hizo un gigante y la portería se le hizo chica. Continúa el ataque, ahí está Collado. Oportunidad de Tete Morente, que había salvado in extremis el guardameta Fernando, pero el rechace lo agarró Collado para dentro del área, empalmar por la izquierda, raso al palo, haciendo inútil la estirada del guardavallas almeriense. Empata el partido Álex Collado, minuto 30 de la primera parte, Elche 1, Almería 0. Un punto que parece poco, que sabe a poco, pero que curiosamente le saca al Elche del descenso. Con ese punto no solo abandona el farolillo rojo, sino también las tres últimas posiciones, aunque esto es el arranque y acaba de empezar. El técnico del Elche, el almeriense Francisco, reconocía que el partido fue igualado, pero que las mejores ocasiones estuvieron de su parte. Bueno, la verdad que las situaciones más claras las hemos tenido nosotros, más cercana a gol. Yo creo que quizá hemos llamado más la iniciativa que ellos por momento. Bueno, por momento se igualaba, no amenazaba mucho al espacio, porque al final su perfil de jugador que tiene es ese. Los últimos 6 minutos no me han gustado, 7 minutos no me ha gustado porque no hemos roto demasiado. Pero creo que no se le puede reprochar tanto nada al equipo. Hoy hemos competido bien contra un buen rival. Hemos generado la ocasión suficiente, yo creo, como para haber ganado el partido. Bueno, nos vamos con un punto que al final también cuando no puede ganar es importante no perder y trataremos de hacerlo la semana que viene. Más bien esta semana, porque el sábado el Elche recibe a la Real Sociedad el sábado a las 5:30 de la tarde de nuevo en el Estadio Martínez Valero. Buenas noticias, debuts de Álex Collado, sobre todo sin duda el mejor en su debut, también de Pol Lirola, también en el 11 titular. En la segunda parte salió Domingo Esquina y también buenas noticias el que volvieran Lucas Boyé y Javier Pastore en el tramo final del partido. Gran ambiente en el Martínez Valero, 23.366 aficionados, un millar de ellos fueron aficionados del Almería, hasta el propio Rubi reconocía que el Martínez Valero y su afición son grandes.

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Give a little bit. Give a little bit of your love to me. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Estábamos ya en plena tertulia y eso que todavía estamos en publicidad. Saludamos ya a algunos de nuestros comentaristas, el exjugador del Elche y Almería, entre otros, Logan de Palmas, muy buenas. Muy buenas, Paco. Ayer, ¿tenías el corazón dividido o no? No, yo lo tenía claro, el Elche. El Elche, ¿no? Algo tiene vivir también aquí, ¿no? Sí, sí, sí, está claro. Pero la afición de ayer ha sido tremendo. ¿Cómo da ganas? Sí, estás detrás de la tele viendo el partido y te da ganas. Me ha puesto el pelo de punta, ¿eh? Sí. Y tiene ganas de volver a jugar al fútbol solo de ver esas sensaciones de esta afición en Elche, es tremenda. Y lo viven ahí. Aquí en Elche se vive, es pasión. Y entonces, por eso que siempre le he agradecido a esta ciudad, a esta gente, porque te da gusto. Qué gustazo jugar con tanto público en el estadio, ¿no? Sí, siempre es un plus. Bueno, a ver, que tenemos de vacaciones todavía viajando por ahí a Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va el viaje? ¿Va bien? Bien, bien. Un día de relax. Bueno, lleva cuidado con el coche, hombre. Entonces, ¿estuviste ayer o no estuviste en el estadio? Sí, sí, sí. De hecho, hemos puesto las vacaciones al partido de ayer. He salido de viaje. Que estuve en el estadio y lo disfruté el partido, la verdad. Bueno, pues... eso habla de pues del corazón y de las ganas que tienen muchos aficionados que sus vacaciones las tienen previstas después de un partido del Elche Club de Fútbol. Bueno, Lolo, ¿qué te pareció ayer el Elche? ¿Empate a uno? ¿Te dejó mal sabor de boca? ¿Buen sabor de boca? Me dejó un muy buen sabor de boca en el sentido que había muy buenas sensaciones. Con los nuevos fichajes han dado el plus que no se hacía falta el año pasado. Y se ha visto muy buenas combinaciones, se ha visto sensaciones muy buenas, con muchas muy buenas jugadas. El equipo baila más, lo tengo clarísimo. Sí. Pero sí que es verdad que he disfrutado bastante. Ayer faltó la victoria, está claro, pero a veces sale, a veces no. Y ha sido un buen partido, porque Almería también es un equipo que lucha, que pelea, que tiene unos buenos delanteros, tiene un buen equipo, pero... yo Elche lo tengo claro que en esta línea, siguiendo así, va a ir a más y van a hacer mucho daño. Uh-huh. Jorge, ¿a ti te convenció el Elche? ¿Te gustó la puesta en escena a pesar del empate? Sí, a mí me gustó el partido, ¿no? Yo creo que fue además un partido bonito para el espectador desde el punto de vista del aficionado. Por momentos parecía más un partido de la Premier que de la Liga Española, de estos que estamos acostumbrados a ver, donde los equipos salen muy, muy encasillados y prácticamente no ocurren cosas. Yo creo que ayer fue un partido por momentos de un alto ritmo y vertiginoso, ¿no? De grandes acciones y ocasiones para ambos equipos, ¿no? Yo creo que ambos pudieron ganar. El Elche, verdad, que fue un buen partido, pero la Almería demostró que es un equipo que sabe a lo que juega y que tiene también sus armas, sobre todo con Sadiq y Ramazani, que yo creo que entre ellos dos tuvieron en vilo prácticamente a la defensa Francis Verde durante todo el encuentro. Y el Elche supo también crear sus ocasiones. Creo que este año vamos a disfrutar más en el hecho de que tanto en banda izquierda como en banda derecha vamos a tener más profundidad. Ayer fue el primer partido de Paul Lirola, donde lógicamente tiene que mejorar, pero se dieron cosas interesantes. Destacar el partido de Alex Collado, sobre todo en la primera parte, donde fue el jugador que más balón aguantó y que prácticamente perdía siempre la pelota. Y luego, para mí, fabuloso los dos centrales, ¿no? Yo creo que tanto Rojo como Pedro Vigas estuvieron 90 minutos a un nivel muy, muy alto, ¿no? Que pasando bien a tanto a Camazán como a Sadik, y hicieron un partido más que correcto, ¿no? Yo creo que aún se notó un poco el desajuste, sobre todo en varias transiciones del Almería que nos pillaron, pero yo creo que son cosas que el equipo tiene que ir ajustando, y conforme los nuevos vayan haciéndose a la idea que tiene el míster, pues seguramente veremos el más compacto en el estadio. Te voy a liberar, Jorge, porque como se entrecorta, y se nota que vas en el coche y se entrecorta, y así todo el rato, la verdad es que no es agradable escucharlo, pero bueno, nos ha servido bastante de ese resumen que has hecho de la visión que tú tienes del partido y de que eres positivo como de palmas de lo que vimos en el partido de ayer. Así que, nada, te dejo que vueles tranquilo. Buenas vacaciones. Buenas vacaciones te desea también Lolo, y que lleves cuidado con la familia, que lo pase bien, Jorge. Perfecto, Paco. Un saludo a los dos. Muchas gracias. Chao. Bueno, ¿estás de acuerdo con lo que dice Jorge, más sí, o menos? Sí, yo estoy de acuerdo con él, en el sentido que sí que las sensaciones han sido bastante buenas, eso está claro. De verdad que los centrales ayer, y con Mujica muy atento, con Porirola también muy atento, la cobertura de los de la espalda de los centrales, que eso también influye mucho para que la defensa sea muy juntos, en el sentido que tiene dos jugadores clave, rápido y que pesa mucho una defensa. Y no, bien, es verdad que sabemos que yo detrás de la tele, viendo la tele, siempre te dices, están muy bien los dos. Pedro Vigas está a un nivel muy alto ayer, con muy buen ritmo, muy seguro, cortando muy bien las jugadas, anticipando muy bien, con una salida de balón muy buena, y eso es lo que tiene. Ojalá que siga en esta línea, porque es un Pedro Vigas que necesitamos en un Elche, porque es un líder atrás cuando es así. Que le respete las lesiones. Que le respete las lesiones, porque si puede jugar 10 partidos seguidos sin problema, vamos a disfrutar de la defensa. Enzo sabemos lo que es, muy buen central, muy buen defensa, pero a cualquier momento del partido te puede liar una. Entonces, es verdad que dices, ¿cuándo la va a liar? Ojalá que no. Hasta el minuto 85, da un paseo Mascarell a la banda derecha, hasta Mascarell lo mira en plan, hey, no la líes. Entonces, hasta él mismo se ha dado cuenta, Rocco. Pero ese es puntito que tiene que mejorar Rocco, porque eso fastidia, y en primera división no perdona. No, sí. Perdona estas jugadas. Entonces, ahí donde tiene que ser, no 90 minutos concentrado, no, 95, 96, 98, hasta que pite el árbitro. Estos puntitos de detalle son importantes. Yo, a ver, creo que hay muchas cosas positivas en el partido de ayer, pero quizás, bueno, hay algunas negativas que creo que deberíamos también tocar. Como hay más positivas, luego vamos con las positivas. Con las negativas, a mí, creo que defensivamente, es cierto que cubrir a Sadik no es sencillo, pero por arriba el Elche sufre. Ayer vimos como el gol. Primero, no creo que sea Polirola el que tenga que defender esa jugada a Sadik. Tiene que ser Enzo Rocco, Pedro Vigas, más contundentes. Y segundo, tienes que estar no solo pendiente del balón cuando sale del córner, tienes que estar pendiente de incomodar al rival. Tú has sido defensa y lo sabes, sí. Y ahí no puedes, además de que Sadik pues es un tío de 1,90 y que coge muy bien y gana muy bien la posición, hay que incomodarlo. Por una parte eso, el tema del juego aéreo, el Elche sufre. Luego también lo decía Francisco, al final del partido no le gustaron esos últimos 6 minutos porque el equipo se partió, ¿no? Quería ir arriba, pero también dejaba muchos espacios a la contra. Ese es el problema. Y quizás esos dos aspectos son los que va a tener que controlar Francisco, ¿no? Es que muchas veces cuando quedas 6 minutos, estás a 1-1, estás en tu casa, quieres ir a los locos, intentar a ganar, pero el problema es que si lo haces, tiene que estar organizado. No en plan, vamos y ya veremos. No, porque ahí donde te puede hacer una contra y te hacer daño. Sí, el equipo se partía. Entonces se partió un poquito porque al final, entre el ataque, medio centro y la defensa, había un espacio que al final ellos, con los jugadores que tienen, que son muy rápidos, pueden aprovechar. Y que además hay una jugada que aprovecharon por una pérdida en ataque y ha ido muy rápido. Es verdad que en ese sentido sí que tiene que ir con cuidado, porque puedes ir rápido hacia el ataque, pero siempre y cuando que está en conjunto. Es que ese es un poco lo objetivo, y estoy totalmente de acuerdo contigo que por Irlanda no tiene que marcar a Sadiq en el córner, tiene que ser a Enzo. ¿Por qué? Porque por la altura, por molestar, por el cuerpo, por intentar a intimidar o intentar a, que sea destabilizar un poco el contrario, porque al final eso es un poco el objetivo. Ayer mucha gente, y ya para cerrar un poco el lado negativo, salía un poco decepcionada porque dice, bueno, si a la Almería recién ascendido no le ganas, estos son los partidos de tu liga. Pero es cierto que la Almería es un recién ascendido con asterisco, ¿no? No es el típico, fíjate, el Elche cuando ascendió, que por cierto, hoy hace dos años que el Elche ascendió, un 23 de agosto, a las 23:56 de la noche, aquí estábamos en este estudio retransmitiendo aquel gol de Pere Milla. Hace hoy dos años, paradojas del destino, el entrenador del Girona era Francisco, y en aquel equipo jugaba un tal Mojica y un tal Gumbau, que se lesionaba en el calentamiento del partido de vuelta. Fíjate las cosas, las vueltas que da la vida. Lo digo porque el Elche que aquel año ascendió sí era un Elche recién ascendido con todas las palabras. Todos venían de segunda, casi nadie tenía experiencia de primera, se fichó a última hora deprisa y corriendo. Este Almería, aunque es recién ascendido, tiene jugadorazos, ¿eh? Porque por Sadiq estaban intentando traspasarlo por 30 millones de euros al fútbol inglés. Y tiene, fíjate, Leo Batistao, Ramazzani, tiene muy buenos futbolistas. No, tiene muy buenos futbolistas, pero el tema es que lo nuestro, cuando ascendieron el Elche, con los jugadores que tenía el Elche, es una ilusión de volver a ser o jugar en primera división por la primera vez, o por algunos se han sido casi la primera todos vez. Estrenaban, todo. Casi entonces, todos. ¿Qué pasa? Esta ilusión te hace superar. Y te hace que te creces, te lo crees y vas a muerte. Entonces, todo es cuestión de mental, la actitud y la ilusión que tienes dentro que te hace crecer como futbolista para poder dar lo mejor de ti, porque ya estás en primera, ya estás cumpliendo un sueño de cualquier chaval y cualquier jugador. Entonces, eso es lo que te hace que al final das un rendimiento más que 10 de 10. Das un rendimiento de 20 sobre 10. Sí. Entonces, ahí donde, hasta dónde llega eso, hasta que el cuerpo te lo diga, hasta que mentalmente estás y eso. Entonces, por eso que la dinámica de Elche ha sido muy buena. Sí, sí, pero que te ponía como ejemplo que quizás el Almería no es el típico equipo recién ascendido, porque este es un equipo que se ha hecho a base de talonario, con los petrodólares del jeque, y que ha firmado muy buenos futbolistas. No, pero eso hay que ver si... Que yo creo que la Almería no va a ser de los que descienda este año, me da la sensación, ¿eh? Eso va a depender de si coge o no coge la mayonesa, como se dice. Si va o no va, puedes tener todos los mejores jugadores que quiera, pero si no hay feeling, si no hay sensaciones, puede ir al caos. Sí, pero es más fácil, Lolo, mantenerte con buenos jugadores que con jugadores menos buenos. No te creas, porque el fútbol da mucha vuelta. Sí. He visto tantas cosas en el fútbol con equipos con muy buenos futbolistas y descender. No, mira el Levante. Levante y el Tenerife, cuando tenían unos jugadores de la increíble, y al final bajaron. Sí, ahí, entonces, es que al final no es cuestión de nombres, es cuestión que se complementan. Sí, entonces, a partir de ahí, y que el entrenador sabe transmitir y que sabe gestionar el vestuario con esos jugadores. Es que al final es un conjunto de todo. Y Almería está claro que los jugadores que tienen para estar ahí... Son jugadores de nivel. Exactamente. Ya eran de nivel en segunda. Exactamente. Y yo te digo una cosa. Yo no me veo por debajo de inferior, Almería. Inferior a Almería. No, nada. No, yo tampoco. Lo que quiero decir es que creo que va a haber tres equipos peores que el Almería. Me da la sensación. Sí. Me da la sensación. Por supuesto. Hago una pausita. Te llevo de escaparates y... Te pregunto por casos concretos de futbolistas que vimos en el día de ayer. Ahí vamos. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor. Ven y descúbrelo en tu concesionario. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, en Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.

el futbolista que necesitamos estos últimos años. El jugador que sea vertical, que sabe dar la pausa cuando hay que dar la pausa y saber defender y saber atacar. Entonces es un perfil muy completo para el Elche y es un poco el perfil que, con la calidad que tiene Collado, es el plus que aporta al equipo, al mediocentro, a Mascarell, a Gumbao y al ataque. Es el perfil perfecto que necesitaba el Elche para este año. ¿Lo ves más de extremo derecho, que es de donde arrancaba, o más de media punta con libertad? Es que al final este jugador hay que dejar libre. Hay que dejar libre, que haga lo que quiera. Porque es verdad que la banda derecha está muy bien, porque te puede dar el cambio de ritmo por la banda y entrar por dentro, te puede marear un tanto la defensa, porque no sabe cómo pillarlo, porque puedes desbordar y centrar, o entrar por dentro, o al final no te puedo decir exactamente en qué perfil, pero yo te diría más, es un perfil que déjalo libre, porque ahí donde él disfruta más, porque viene a recibir, ataca, luego cuando ve que hay que dar pausa, se viene por las bandas, da la pausa, cuando hay que dar un poco de velocidad y un poco de verticalidad, se mete por dentro, y ahí donde es peligroso, porque le gusta, como es, viene de Barça. Muy escuela Barça. Exactamente, entonces le gusta, como hemos visto con Roger, buscar los espacios pequeños y jugar en espacio reducido y tocar y devolver y chutar. Y eso hay un portero y a los centrales les vuelves loco, porque al final es un poco de reacción de la reacción es corta que tiene que reaccionar rápido para los porteros centrales. Eso es muy difícil de poder defender esas jugadas. Y eso es lo que... Y cuando vamos a tener a Lucas Boye en forma y bien recuperado de todo con Collado, vamos a, yo creo que a disfrutar a nivel de ofensivo, ¿eh? Y Collado para mí es el perfil perfecto que se necesitó a Elche. Y además felicito a la dirección deportiva, porque han fichado muy bien, con mucha inteligencia, con paciencia, con lo que mercado como estaba, que estaba muy cerrado y todos los clubes estaban muy esperando mucho, y Elche han conseguido gestionar los tiempos y han fichado muy bien y enhorabuena. ¿Qué te parece ayer Paul Lirola, Domingo Esquina? Muy bien. Paul Lirola, que sabemos quién es, y yo lo conocía de Marsella, y que de verdad que muy bien. Ayer se le ha visto como si había jugado toda la vida en Elche. Sobre todo, a mí me gustó más la primera parte, la segunda quizás... Bueno, pues defiendes un poquito más, claro. Es que es un poco porque ellos apretan y es verdad que se le ve, es un jugador de nivel top, y a mí me ha gustado mucho, y con Collado se entienden muy bien. Yo creo que es ese estilo de jugador que varía más y que te aporta el plus también que se necesitaba el año pasado, firme atrás, calidad de salida de balón, el toque ofensivamente cuando aporta hace daño. Entonces al final son jugadores que son de muchos años en primera división, con una experiencia, con un... Sí, ya un cuajo, ya un saber estar. Saber. Y eso a Elche le viene bien, por eso que les felicito a la dirección deportiva, porque han fichado bien, Collado, a Clair, también a la izquierda, que aunque no ha jugado aún, pero sabemos que es un jugador de calidad top. Por ir a la derecha, Roger en ataque, que también te aporta un poco. Tenemos tres delanteros increíbles, que Ponce, Lucas Boye, a Roger, ¿qué quieren más? Son tres jugadores que puedes apañarse y hacer una combinación muy buena, muy buena. Y luego tienes a Premilla, cada vez que entra lo da tanto todo, que al final es su actitud, es el ADN de Elche, es darlo todo, es ahí la muerte. Si ya Francisco, en cuanto los ha tenido y han hecho 5 entrenamientos, me refiero a Paul Lirola y a Collado, los ha puesto por delante de Palacios en el caso de Paul Lirola y Collado por delante de Josan, da la sensación de que han venido para quedarse, ¿no? De que va a seguir apostando por ellos ya de titulares. Lo que han fichado es que están por encima de lo que tienes. Es que es así. Si no, ¿para qué fichas? Si tú fichas, esa es la teoría, no siempre teoría, se cumple. Pero es verdad que a veces no se cumple por la actitud del jugador, o porque el jugador no te da la talla que tú esperabas. Pero sí que es verdad que se ha dado tanta calma, tanta paciencia para fichar bien y tocando bien el jugador clave, Y es verdad que para mí Paul y Collado son dos jugadores que están por encima de Palacios o de Josán. Son en nivel de calidad y aunque Collado no tiene aún tantos años de, fútbol, de primera división, pero solo el fútbol de Barcelona, la calidad y la visión de juego es distinta. Y al final este jugador lo hemos visto ayer. Si sigue en esta línea, va a ir a más. Y más si se va a complementar más con sus compañeros. Entonces, imagínate, solo una semana de entrenamiento y hemos tenido unas sensaciones muy buenas. Entonces, imagínate unos meses. Lo poco que vimos en los últimos minutos a Domingo Esquina, ¿qué sensación te dio? Interesante, ¿eh? Interesante, explosivo, con una calidad técnica buena, vertical. No, me ha gustado y promete mucho. Nos faltaría un fichaje. Sí, para mí un central. Sí, para estar más seguro. A pesar de ver lo que vimos ayer. Sí, a pesar de ver lo que sabemos, porque sabemos que Pedro Vigas es muy buen central. Y siempre lo hemos dicho, es muy buen central. Sí, lo que pasa es que pero las lesiones, claro, te da un poco este miedo de decir, ¿va a aguantar 5 partidos seguidos? Eso es un poco la situación y es la realidad. Y te da una pena porque es muy buen central. Muy buen central de primera división. Luego Enzo es muy buen central, pero te quedas con la espina de decir, ¿la va a liar o no va a liar? Entonces, ahí vamos. Diego González, muy buen central, pero está para hacerse aún más maduro, para hacerse en esta categoría, porque es muy buen central también. Y joven, tenemos a John, que es futuro. A Gonzalo Verdú, que es el líder de es el nene del club, es el ADN del club, a nivel de mentalidad, de actitud y lo que es. Gonzalo es Gonzalo. Pero a través de todo esto, y sinceramente, ficharía un central de nivel alto, uh-huh, para dar más tranquilidad para competir, que luego las lesiones que no te puedes lo puedes evitar, es así, a cualquier jugador le puede pasar, pero sí que es verdad, para mí un central sería un muy buen fichaje para poder dar más competencia y más nivel a nivel de seguridad atrás. Acabamos, Lolo, ¿se le puede ganar el sábado a la Real Sociedad? Se puede ganar cualquiera, en un partido se puede ganar cualquiera, si tú vas partido a partido puedes ganar a cualquiera, te da igual, porque al final es que lo que vas a dar en el partido que es la sensación, es la actitud, es con la mentalidad que vas a atacar el partido. Yo creo que ahí la mentalidad también del entrenador es clave, ¿no? O sea, si el entrenador, en este caso Francisco, tiene esa mentalidad de competir, de ganarle desde el primer minuto a cualquier equipo, de salir con su sistema más allá de cómo salga la Real. Esa es la clave, ¿no? Es que la clave, y lo hemos visto el año pasado, lo hemos vivido con él el año pasado, y hemos visto lo que ha hecho contra el Barça, contra el Madrid, contra el Betis, contra el Sevilla, contra el Atlético, lo hemos visto, la mentalidad que ha transmitido a sus jugadores, y hemos visto resultados a favor. Entonces, yo creo que da igual quién eres, o quién está enfrente, quién está... No, da igual, porque al final es tu mentalidad que tú transmites, que te hace creer a tus propios jugadores que son capaces. Y eso es lo que va a acabar al final, que ganas los partidos. Y lo dice uno que ha sido jugador y sabe lo importante que un entrenador es que conecte con el jugador, porque si no conecta con el jugador no hay nada que hacer. Exactamente. Esa es una gestión de vestuario. Si tú sabes gestionar esto, al final los jugadores van a ir a muerte contigo. Pues vamos a ver si vivimos un ambiente como el de ayer, en el Martínez Valero, el sábado contra la Real Sociedad. Partido bonito, partido bueno, grande. No, son partidos muy guapos y equipos muy buenos, entonces, y con jugadores muy buenos también. Y es verdad que te da aún más ganas de competir con equipos así, porque ahí es donde te ves tu propio nivel. Y claro, también tus sensaciones de jugadas, si los jugadores juegan contra un equipo bueno, entonces tú tienes ganas de disfrutar, y como son jugadores competitivos y tenemos jugadores nuevos que dan el plus que nos faltó y que están ahí acoplándose bien con el equipo, entonces es para disfrutar. Logan de Palmas, te espero el lunes que viene. Sí, a ver, encantado. Si hablamos de la primera victoria, la tercera va la vencida, ¿no? Seguro que sí. Gracias, Lolo. A ti, gracias. Nos vamos, recuerdo que esta noche a todo gol a partir de las 10 de la noche con un mito viviente, Nino, va a ser nuestro invitado almeriense, de Vera, no jugó en el Almería, pero aquí creo que sí jugó unos cuantos partidos en el Elche Club de Fútbol. Será nuestro invitado esta noche en A Todo Gol. Feliz tarde, hasta mañana.